desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, Plinio, a ver si nos estás escuchando. Ya nos estamos viendo, pero nos escuchas bien. Dice, hoy no podemos hablar aquello de fútbol, Plinio, hoy no, ¿eh? A ver que no lo escuchamos nosotros, ¿no? A ver, ¿escuchan? Ahí. ¿Me estás escuchando? Ahora sí, ahora sí. Yeah. Bueno, así que fútbol no. Hoy vamos a lo que importa. Sí, porque hay sectores de pequeña burguesía infiltrado. Muy bueno, muy bueno. Ah, mirá que recibí todo tipo de mensajes. Decían, tan bien que venía la columna, ¿por qué la tuvieron que arruinar al final? Exacto, decían, exacto. Bueno, pero vamos a temas que generan menos humor, Plinio, cuando el fútbol se toma así como tiene que ser. Pero la realidad de Brasil, queríamos arrancar esta semana por lo que está pasando con respecto a Petrobras, la poderosa petrolera brasileña que también le ha metido mano ahí, Bolsonaro. Sí, bueno, buenos días, gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, lo que pasa en Petrobras hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Porque hay el hecho y hay la alaraca, ¿no? Del hecho. El hecho es que Petrobras tiene una política de precios de benzina que es contradictoria con los intereses del pueblo brasileño, porque el precio es hecho para satisfacer los accionistas en Nueva York. Pero Brasil es un país continental que tiene una red de transporte rodoviario totalmente irracional, pero que depende mucho del precio del petróleo y de la benzina. Entonces, el precio se pone en dólar, esto inviabiliza la vida de los brasileños, sobre todo de un sector muy fuerte políticamente, que son los camioneros, ¿no? Y que es una base de sustentación de Bolsonaro, donde Bolsonaro tuvo mucho, mucho apoyo y que hizo una huelga monumental en el final del gobierno, del segundo gobierno Dilma, que fue uno de los hechos responsables por la caída de Dilma, porque esto paralizó totalmente el país. Bueno, entonces es un sector que tiene fuerte capacidad de presión y mucha influencia en Bolsonaro personalmente. Bueno, la dirección de Petrobras hace su política de precios sin consultar el presidente. Y esto, entonces, los camioneros están amenazando hacer una huelga ya hace algún tiempo. Entonces, viene más un aumento de precios. Bueno, y esto dejó a Bolsonaro muy irritado y en un rompante. Bolsonaro dijo, bueno, este señor se va. Bueno, esto tiene a ver también con la situación de Bolsonaro. Bolsonaro está en una situación de tutela. Es tutelado por el mercado, es tutelado por los militares y ahora es tutelado por los políticos fisiológicos que componen lo que nosotros llamamos centrão, gran centro. Bueno, entonces es en este ambiente que Bolsonaro se sintió desrespetado, asfixiado y cambia la dirección de Petrobras. Este es el hecho. Bueno, la repercusión fue que Bolsonaro es un chavista y que ahora va a intervenir en los mercados y que esto todo es una laraca de los mercados para hacer un contraataque. Contraataque, Hernán, que lo lograron porque Bolsonaro quedó muy asustado con la presión del mercado y en los dos días siguientes encaminó un proyecto de ley para la privatización de los correos y de Eletrobras. O sea, no hay en realidad un reculo estatista. El gobierno sigue liberal. Lo que hubo es una, digamos, acomodación de fuerzas donde Bolsonaro pide que por lo menos lo respeten un poquito y le acepten algunas demandas políticas, porque si no su mando queda inviabilizado. Esto es lo que pasó en Petrobras. Pero en mucha laraca, si la gente quiere ganar acciones de Petrobras, que les aseguro que va a subir rapidito. Claro. No que nosotros aquí en Radio Centenario estemos interesados en la especulación de la bolsa de valores y ni plata tenemos para eso. Plinio, esto que nombrabas vos allí de esta empresa que se va a privatizar, ¿no? Que quiere por lo menos Bolsonaro y Guedes, ¿no? El ministro. Eletrobras es una empresa muy importante también, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de Petrobras, pero Eletrobras también es una empresa muy importante. Las dos empresas, Ángeles, Correos y Eletrobras, son empresas grandes, muy establecidas, muy sólidas, rentables y muy estratégicas para Brasil. Los Correos, porque Brasil es un país continental y la densidad de la población es muy diferenciada segundo las regiones. Entonces, para que la gente no quede incomunicable, es absolutamente estratégico el correo, es un elemento de integración nacional. Bueno, de otro lado, la Eletrobras es la responsable por la generación y la transmisión de parte importante de la electricidad brasileña, y funciona como un elemento, digamos, de balizador de la acción de las privadas. Entonces, si perdemos Eletrobras, la situación energética brasileña, que ya es de decadente y difícil, va a quedar absolutamente caótica. Les alerto que en el comienzo del año el Amapá quedó prácticamente un mes sin electricidad. Uno de los estados. Uno de los estados. Y el que resolvió el problema fue la gente de Eletrobras. Pero hay empresas privadas dando servicio eléctrico en Brasil, Plinio, recordanos. Sí, porque Fernando Henrique ya empezó la privatización, pero no logró hacerlo todo, porque Brasil es un país muy complejo. Entonces, estas aventuras neoliberales en Brasil siempre son hechas, digamos, a media no más, porque si lo hacen total, el caos es absoluto. Y ahora vamos para el caos absoluto, claro. Que es un poco la misión del gobierno Bolsonaro. Claro, y por lo que leímos, quieren apurar bastante esto. Ya están diciendo que ya lo presentaron en el Congreso y que ya esta semana que viene va a haber pronunciamientos. Ángeles, nosotros ya discutimos aquí quién ganó las elecciones municipales. La ganó la derecha, pero el sector que más avanzó fue la ultraderecha. Las calles, aunque hay algunas protestas de carreatas contra Bolsonaro, las calles en realidad están tranquilas. Entonces, el poder está en el Parlamento. Y ellos ganaron. Entonces, ahora ellos quieren el premio del botín. Entonces, están avanzando y van a avanzar en la privatización. Y la movida de Bolsonaro en Petrobras, en realidad, no disminuye el ímpetu liberal del gobierno, pero mucho al contrario, ¿no? Lo dejó más fragilizado y, por lo tanto, más privatista, porque la realidad es que Bolsonaro ahora es prisionero de un triángulo: los militares, los fisiológicos, pero sobre todo la burguesía y el sector más liberal y rentista de la burguesía. Nosotros siempre te vamos preguntando a partir de cada diagnóstico, Plinio, vos ya lo mencionabas, que las calles están tranquilas, pero bueno, cuesta a veces asumir eso cuando estamos hablando de privatizaciones muy importantes, ¿no? Y que Brasil tiene antecedentes de lucha, de dar la batalla contra las privatizaciones. Bueno, podíamos hablar de cuando el PT era oposición, desde los movimientos sociales. Sabemos que para el 8 de marzo, ahora para el Día Internacional de la Mujer, se está convocando algunas movilizaciones, pero sobre estos temas que venimos hablando de privatizaciones, ¿no hay asomos de reacción desde los trabajadores involucrados? No, sí hay, Hernán. Los trabajadores de Petrobras, los trabajadores de Electrobras y del Correo son organizados, hacen huelgas muy fuertes, a veces heroicas, pero la realidad es que están aislados, ¿no? Claro. Están aislados. La política del gobierno sanitaria es una política de no vacunar a la gente. Yo creo que esto es una política no solo ideológica, pero también estratégica, política, para que los trabajadores queden en casa, queden acurralados, queden intimidados. Entonces, les conviene mucho a la ultraderecha que la pandemia haga su movimiento. Y además, en la proporción de muertos, la cantidad de pobres es absolutamente imposible, mucho mayor. Entonces, queda difícil hacer un movimiento más fuerte. Esta es la realidad. Para no decir de los problemas de la izquierda que, por supuesto, agravan mucho todo esto. Problemas que compartimos, además. Cada país tiene los suyos, pero lo que estás diciendo se puede aplicar a Uruguay, se puede aplicar a varios países de América Latina, por lo menos. Yo creo que sí. Yo creo que la derecha como un todo juega, con el terror contra la clase trabajadora. Y ahora es el terror sanitario. Ajá. Y eso yo creo que es generalizado, ¿no? Nosotros no. Nosotros queremos la vacunación inmediata, gratuita y célere. Claro, claro. Bueno, con respecto a Brasil y la economía, en páginas especializadas en Argentina están diciendo que se proyecta un buen año para Brasil y que va a apuntalar a la economía argentina, que no parece lo que uno está viendo. Lo que vos has dicho, además, no estás mintiendo. Se está mintiendo. Yo sé que este es un programa serio, ¿no? Yo sé esto porque ya lo frecuento hace algunos años, pero yo creo que en este caso lo mejor sería hacer un test antidoping para ver o checar el impuesto de renta para ver cuánto ganó el periodista para hacer una noticia tan disparatada como esta. Las dos cosas son mentirosas. Ni la economía brasileña va bien, al contrario, la situación aquí es muy mala, y lo que se discute aquí es auxilio, la urgencia de auxilio emergencial, porque no hay perspectiva de recuperación de la economía. Pero aunque la economía brasileña fuera bien, esto no arrastraría la economía argentina. No. O sea, que este señor o es un analfabeto, o está loco, o es un vendido. El problema es que no es un señor, es Ámbito Financiero, que ahora se llama Ámbito nomás, ¿no? El diario Ámbito, sí, que se dedica a esos problemas. Uh-huh. Y lo pone sin firma de periodista, o sea que lo avala. Mira, yo no sé cuál es la jugada en esa noticia, pero no tiene ningún fundamento, no encontrará ningún respaldo de alguien serio, de cualquier espectro ideológico, para avalizar la idea que la economía brasileña está recuperada. Lo que queríamos confirmar. Plinio, te saco el tema economía, porque vemos la noticia que también, si quieres, se podría tomar con un dejo de humor, pero la nominación por parte de Bolsonaro de dos militares para conducir el Comité Nacional de Prevención y Combate a la Tortura. ¿Puede ser? Sí, puede ser, porque esto es típico de Bolsonaro, ¿no? Eso es una provocación de estas pequeñas provocaciones que tienen repercusiones muy fuertes en la sociedad que vive y que se alimenta Bolsonaro. Lamentable, ¿verdad? En la Fundación Palmares, que cuida de la memoria de los negros, del pueblo negro, él colocó un negro que es hijo de un gran poeta de izquierda y que es un totalmente racista, el negro, este señor. Entonces, es típico de Bolsonaro. Mete delante de estas comisiones de derechos humanos, de cuestión racial, de cuestión de género, de mujer, siempre un fanático contra la cosa que la institución pretende defender. Es coherente con lo que hace siempre Bolsonaro. Bueno, y lo que nos había quedado pendiente, pues ya estamos terminando febrero y vimos algunos artículos de reflexión de, porque febrero es el mes aniversario, por lo que veíamos, de creación del PT, del Partido de los Trabajadores, y íbamos a tomar ese aniversario un poco como pretexto para analizarlo contigo. Lula había sido noticia hace algunos días por su visita a Cuba, donde dio positivo de COVID, pero se encontraba bien de salud, y tomar un poco ese aniversario para volver contigo, poner el foco en qué está eso que otrora fue el principal partido de izquierda en Brasil. Bueno, el PT cumplió su aniversario de manera muy discreta, no hubo nada muy importante. Lo que pasó del PT, que sí vale notar, es que Lula llama a Fernando Haddad, que fue el último candidato a presidente por el PT, y dice, bueno, tú eres nuestro candidato. Pero la semana siguiente da una entrevista donde dice, yo soy el candidato. O sea que repite, y dice una otra cosa importante, ya no hay la menor posibilidad de impeachment, o sea que nosotros ya no vamos a jugar el impeachment, vamos a jugar las elecciones del 2022. Sí. Claro que no hay sorpresa para nosotros, que conversamos esto aquí ya muchas veces, la jugada del PT siempre fue las elecciones, y en las elecciones Lula ahora pretende repetir lo que ya dio mal 2 años atrás, que es, yo soy el candidato, pero si por algún problema no puedo, tengo mi sustituto, que es Fernando Haddad. Es en realidad también el plan que le interesa a Bolsonaro, también ya lo discutimos aquí. Entonces hay una especie de un acuerdo tácito entre Bolsonaro y Lula para polarizar las elecciones y encaminar todo para una decisión, digamos, de tipo electoral. Pero además de ese tema, de la discusión de candidaturas y de acuerdos de estrategias de mutua conveniencia, ¿qué pasa con el PT como partido? ¿Qué pasa en su inserción en la gente, en las organizaciones sociales? Si hubiera que hacer un balance, que siempre ha tenido un peso importante, por ejemplo, en centrales sindicales, en el movimiento Sin Tierra, ¿cuál es su estado actualmente en ese aspecto? Mira, Hernán, yo creo que el PT continúa siendo la principal referencia de los trabajadores brasileños, sobre todo de los trabajadores organizados. O sea, la hegemonía que tiene el PT en la clase obrera, esto permanece, digamos, de mi punto de vista, firme, por ausencia de alternativa, ¿no? Básicamente. Pero la realidad interna del PT es de un fraccionamiento muy grande y de una guerra civil sorda por el control del partido y por el destino del partido. Y eso se nota de varias maneras, ¿no? Hay posiciones muy disparatadas dentro de las lideranzas de segundo rango del PT, porque el PT es Lula arriba y después vienen los de abajo. Y eso también se manifiesta en la proliferación de periódicos en Internet, ¿no? Cada uno asociado a un determinado grupo del PT, donde empieza un debate donde ellos quieren, digamos, redefinir el partido. Pero la realidad es que el partido, el PT, fue un producto de las movilizaciones obreras muy fuertes de la segunda mitad de los años 70, de los finales de los 70. Entonces, un partido se construye de abajo para arriba y no se reforma de arriba para abajo, mucho menos con una lideranza que es Lula, que deshace todo lo que los otros hacen con un segundo, con una palabra. Entonces, el PT en realidad, Hernán, para decirlo en breve, está esperando ver la jubilación de Lula. Mientras Lula no jubile, no hay PT, hay Lula. Tiene 75 años, Lula, ¿no? Tiene 75 años, un toro, es muy fuerte. No le deseo ningún problema. Claro. No, claro. porque, pero esto un poco es la jugada de la gente, porque no hay espacio para ninguna iniciativa que no pase por fútbol. Sí, claro. Entonces el gobierno, el partido queda esterilizado en su debate interno, que ya es muy pobre. Bien. Vamos cerrando por acá. No sé si hay algo más que vos quieras agregar. ¿Algún no, tema? Yo creo que está bien. Semana que viene siempre Brasil tiene novela, ¿no? Entonces hay cosas nuevas que se vienen. ¿Cómo no? Gran gusto hablar con Radio Centenario, como siempre, discutir la situación de Brasil con los hermanos uruguayos. Lo mismo para nosotros, un gusto. Y está pendiente mandarte aquello que hablamos para la pared ahí detrás tuyo, que va ahí. No. Tú puedes ver, Hernán, que la pared está vacía, esperando. Yo no sé qué es, pero me lo imagino. Desde ya que no. Vamos a arreglar el envío, Plinio. Pero ¿cómo que dice que no, Ángel? Si él me dijo que iba a poner un póster de Che Guevara. No. Tanto secreto viene por otro lado. Un abrazo, Plinio. Chao. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Buen trabajo.